que más me gusta y que me gustan todas, pero esta me gusta más. Es porque Valentina Festa siempre viene y con su activismo gordo, gorde o gorda, lo destaca todo, lo pone en evidencia todo y lo pone, ¿cómo se dice? En blanco sobre negro, en negro sobre blanco. Esa costumbre también habrá que sacarla. Bienvenida, Valentina, Juan Pablo, por aquí recibiéndote en tu lugar en la siesta que no fue. Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? Bien, bien. Bien y con ganas, Valentina, porque cuando tenemos algo que hacer, por ahí podés sentir un poco de debilidad y te da paja. Pero cuando estás bien, entendiendo lo que ocurre, sabés que tenés algo que hacer y te da pilas hacerlo. Obviamente. Justo estaba escuchando que hablabas de la libertad. Hoy te traigo una columna sobre libertad también. Vamos, que todavía viste cómo está mi antena, ¿no? El antenismo a full con Valentina. Valen, ¿cómo es esto? A ver, activismo gordo y la libertad. ¿Hay una esquina de estas dos cosas? Sí, en realidad vamos a hablar de libertad, pero desde otro lado. Vamos a tocar un par de temitas. Primero, vamos a hablar de salud. Y ahora te digo cómo se engancha todo, ¿no? Te juro que al final se engancha. vamos a hablar de salud, que es algo a lo que la gente le encanta hablar. Por ahí tenemos personas todavía que creen que tienen que ayudar a las personas gordas con su salud. Y nada, como esto es un servicio a la comunidad, y ya podemos decir que soy la gorda de confianza, vamos a ayudarles un poco. Creo que después de 22 años siendo gorda, tengo experiencia, al menos un poco, para dar un par de tips de salud. O, nada, siempre vieron que hay gente que tiene como esa persona que le encantaría ayudarla con locura. Entonces, como un par de tips para ayudar a esa persona. Muy bien, bienvenido sea, por supuesto. Claro, o sea, tenés esa amiga gorda, ese amigo gordo que te morís por ayudar porque crees que le vas a hacer un bien en su vida. Bueno, yo te tengo la solución acá. Según la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, no es solo si te veo gordo o si no tenés gripe y ya está. No, o sea, son varios factores, ¿no? Si hablamos de salud mental, un factor puede ser la incertidumbre por tu futuro, por ejemplo, ¿no? Claro. O sentirte juzgado o juzgada todo el tiempo. Entonces, tips para ayudar a esa persona gorda que te morís por ayudar. Primero, ese comentario que ibas a hacer, que te parecía hermoso, divino, sobre el plato de comida, sobre cómo se ve, sobre lo que se debería poner, lo que debería o no hacer con su cuerpo, repensalo y métetelo bien, bien al fondo. No lo saques, no lo digas. No lo sueltes. No, por más que sea por su salud y por el amor y no sé qué y toda la bola, ni se te ocurra. Porque por más salud que vos quieras meter, la salud mental ahí desaparece. Así que ni se te ocurra. Segundo, te parecerá loco capaz, pero hay algo que las personas gordas amamos con locura y queremos con locura. Mucha gente acaba de decir, ¡ah, la comida! Siempre el mismo chiste. No, justo, o sea, sí, pero a todos nos gusta la comida, pero no. Hablaba de derechos. Queremos con locura tener derechos, ¿no? Los mismos que cualquier otra persona. Flaca, baja, alta. Los mismos que el hijo, hija de un empresario, capaz también. También. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa persona gorda que nos morimos por ayudar? Apoyándola en la lucha por sus derechos. Sería como una muy buena manera de empezar. Y yo creo que acá está el tip más hermoso que voy a tirar hoy. El mejor. ¿Sabés qué garantiza más derechos, Juan Pablo? ¿Qué garantiza que tu persona gorda tenga algún derecho parecido al hijo de un empresario, por ejemplo? ¿Cuál, Valentina? ¿Qué cosa garantiza eso? La universidad pública, Juan Pablo. Ah, bueno. me vas a hacer caer una lágrima, la hostia, pero yo digo, pero ¿por dónde viene? Porque sabía que me iba a impactar y me estaba entreteniendo con todos esos detalles que le estuviste poniendo, pero claro, cómo no me di cuenta que la universidad pública es la que puede garantizar esa felicidad. ¿Y por qué habría? Bueno, nada, seguilo haciendo, por favor, que quiero ver que llega a la parte de la palabra libertad. Mi tip para ayudar a esa persona gorda que tantas ganas tenés de ayudar, que vos decís, ¡ay, Dios! Le tengo que decir algo, la tengo que ayudar, le tengo que salvar la vida. Mi tip es que mañana, martes 23 de abril, acompañes a tu persona gorda, a esa persona gorda que querés ayudar, a la marcha por la universidad pública. ¿Por qué? Porque una de las mejores cosas que tiene nuestro país es la universidad pública. Es el saber que no te vas a tener que endeudar de por vida para estudiar eso que soñaste desde que eras chico. Que tenés la libertad de elegir qué querés estudiar, qué querés ser. Es el orgullo de los familiares al ver la primera persona egresada de la familia. Yo vengo de una familia donde mi mamá, por ejemplo, estudió de grande, se recibió cuando yo tenía 10 u 11 años, es la primera persona recibida de su familia, de mi familia materna, y el orgullo de verla buscar su título, para mí fue enorme, porque fue ver lo que yo quería para mi futuro, ir a recibir ese título y saber que estaba garantizado que pudiera ir a hacerlo. Mi papá de corazón, la otra persona que me crió, es egresado de la UBA, de Derecho, y no hay día que no hable maravillas de su facultad. Fue profe ad honorem, corrigió trabajos prácticos, ama su facultad. Yo soy estudiante de universidad pública también, y amo mi universidad de arte, por más caótica que sea, por más caos, por más cosas que tenga. Yo la amo, es lo que me garantiza libertad de pensamiento, libertad de aprender a tener criterios. Siempre me acuerdo de cuando egresé de la secundaria y entre abrazos mamá me dijo, el próximo es buscando tu título. ¿Cuántos de nosotros esperamos el abrazo de nuestras familias cuando busquemos el título? ¿Y cuántos ya lo tuvieron y todavía lo recuerdan? ¿Quién no recuerda ese abrazo de tu familia cuando fuiste a recibir tu título? Yo recuerdo de la secundaria y todavía no tengo el universitario. La universidad pública, sea de donde sea que venimos, nos da más derechos, un poco más de igualdad. Nos da la ilusión de tener un título y cambiar la realidad en la que vivimos. Y nos da capaz un poquito más de igualdad con el hijo de un empresario, ¿no? Definitivamente, Valen, definitivamente. Ya creo que desde la imagen de la ternura y de la lección que nos describiste cuando tu mamá fue a recibir su título, en adelante creo que lo habías logrado. Por eso te fue subiendo la nota y nada, ni esto es un parcial, ni hay que tomárselo como un final a lo de la universidad. Pero también es una alegría escucharte porque la estás dimensionando de una manera que espero le esté sirviendo también, como era tu idea, creo, a la persona claro. Esa que es silenciosa, sin mandar un mensaje o qué sé yo qué manera de participar, por ahí siempre está pendiente o siempre está escuchando y dice, bueno, por ahí soy yo, este sonso, esta sonsa, ¿qué le dijo una vez a su amiga gorda? ¿Qué le dijo a su amigo gordo esto, lo otro? Y nada, lo hiciste otra vez muy bien, Valentina. Otra vez un golazo de media cancha. Digo porque yo lo que me fijo es lo que me pasa, me desconecto de lo demás, y me fijo lo que me pasa a mí, cómo me llevaste hasta ahí, hasta ese punto, hasta ese momento, y cómo con tu columna aprendemos a ser mejores personas, nada más. No estamos para recibir títulos ni nada, pero seguramente estas pequeñas lecciones, que no sé si se lo proponían como lecciones, los que nos escuchan, nos aportan cada vez, Valentina, y lo hacen de una manera muy, muy linda, muy florida, que me gusta siempre. Y ahora sí, perdón por la interrupción, y nada, redondeala, llévala para el lado que quieras, la tenés abajo de la suela, como dicen en la tribuna. No, muchas gracias. Pero bueno, más o menos, si después de todo esto todavía no te convenció el tema de la universidad pública, el tema de los tips y no sé qué, si todavía seguís ahí dándole vuelta, pequeño recordatorio de que una de las mejores universidades del mundo para estudiar medicina y para estudiar nutricionista es la UBA de Medicina, la universidad pública que está en nuestro país. Imagínense, si no tenemos universidad pública, ¿de dónde va a salir esos profesionales tan hermosos que son los nutricionistas que pensabas recomendarle a esa persona gorda que te morís por ayudar? O sea, si no hay nutricionistas y no hay nutricionistas para recomendar a esa persona gorda que siempre estamos recomendando. Entonces, defendamos la universidad pública, al menos con un poquito de odio para recomendar a un nutricionista, defendamos la universidad pública, que es lo más lindo que tenemos en nuestro país y que nos da muchísimas alegrías. Qué genial, qué genial. Se ve que estamos todos con esta misma ficha y seguramente mañana nos encontramos y nos damos un abrazo, ¿valen? Como totalmente, esos abrazos que le damos a nuestra familia cuando reciben un cuando título. Cuando recibimos el título. Tal cual. Bueno, sí, mañana tiene que ser histórico. Así sea, así sea. Che, no sé si la querés cerrar con algo más, pero yo ya... No, adelante, el mejor cierre que les puedo dar es: mañana vayan a la marcha por la universidad pública. Para las personas que dicen que la universidad pública adoctrina, si hubiera adoctrinamiento en la universidad pública, Del Caño hubiera sido presidente varias veces ya. Y no lo fue. Así que adoctrinamiento no hay. Sí, lo que se enseña es a pensar, a tener criterio. Y obviamente hay personas a las que no quieren que tengas criterio y que tengas ganas de pensar. Entonces, mañana hay que ir a defender la universidad pública. Tiene que ser histórico porque nos garantiza derechos y nos garantiza un futuro. Sin universidad pública no hay futuro. Así que mañana nos vemos en la marcha. Así sea, un abrazo anticipado y mañana nos encontramos ahí, Valen. Dale, Juan Pablo, muchas gracias. Hasta luego, gracias a vos. Gracias a Valentina Festa, que con su columna de Activismo Gorde vino hasta acá a ser la de ella y al final descubrimos que era la de todes.